Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que te da la bienvenida al mixtape número 172. Hoy de nuevo con muchas novedades, tanto nacional como internacional, sin que falten esos clásicos que nos gusta recordar. Hoy uno de 1997, luego otro del 2002, y sin que falte la balada como penúltimo tema de hoy, de un álbum de 1989. Ahí lo dejo. Estamos desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, como cada martes de 10 a 11 de la noche, y también en el canal de iVoox de La Beuda, Muncada y Reixac, los miércoles desde muchas otras plataformas de podcast. Arrancamos con Pilseners y la renovada A Ser Went, parte del nuevo EP del Selfins al Infern, con cuatro trallazos donde vuelven a demostrar por qué son un nombre clave del street punk barcelonés. Temas nuevos, crítica afilada y un homenaje claro al barcelonismo auténtico y rebelde, celebrando los 35 años de Drags Nurantau. Todo este material lo estrenarán en vivo y en directo el 19 de diciembre en la Sala Wolf de Barcelona. Vamos con ellos, vamos con Pilseners y A Ser Went. Thank you. Se puede causar sin remordimiento. Cuerpos que tiemblan. Infancias muertas. No sé por qué. Qué temazo, así de bien suenan Las Legañas con su actual single Gaza, que acompañan además con un vídeo que podéis ver en su canal de YouTube. Cito lo que comenta la banda: hemos querido transmitir nuestro sentimiento de dolor, rabia e impotencia, tanto con la música como con las imágenes, y así tener la sensación de hacer algo, aunque solo sea dar visibilidad al enorme sufrimiento al que está sometido el pueblo palestino por el gobierno de Israel. Y de Almería nos vamos al barrio de Hortaleza de Madrid para escuchar a Haches. Aquí los tenemos con su actual sencillo No te puedo olvidar. Será el grupo invitado de Los Barones el viernes 21 de noviembre en Valdemoro. No os lo perdáis. Encuentro alegando que no hay argumento, que el camino me lleva a un desierto y que vale la pena aguantar. Sé que sonrío y en el fondo sé que no lo siento, porque no hay alborozo en el viento que me saque de esta tempestad. Y lo sigo recordando como cuando está. Sé que a mi memoria ya se le apagó la luz. No quiero aguantar mi cruz. Hace tiempo que no creo, solo busco y algo espero. Encogido y sin lugar, ya no siento mi sombrero y todo. Contestas que ya no hay decoro y que nunca me vas a dejar. Cuando me activo, los resortes me hacen fugitivo. De tu carta me pides recibo y sabes que no puedo pagar. Y lo sigo recordando como cuando estabas tú. Sé que a mi memoria ya se le apagó la luz. No quiero aguantar mi cruz.

amigo el banquero, que a esta juventud hay que darle pa'l pelo. Mi jefe lleva al menos 3 libros de cuentas, 2 para despistar y otro para parientar. Le van a nombrar el hombre del año, toda la prensa dice que es un gran ciudadano. Mi jefe se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Mi jefe se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Sí, sí, es que los podría poner todas las semanas. Coma con mi jefe desde su segundo trabajo, El Infarto, de 1997. Volvemos a la actualidad musical para escuchar a 2 bandas que nos traen sus últimos trabajos. La primera, y que ha contactado con Mixtape, son los Afternoon Astronauts. Son una banda de rock con sede en Helsinki y uno de los nombres con mayor proyección en la escena rockera de su ciudad. El pasado 7 de noviembre lanzaron su esperado álbum debut Fly Among the Storm en todos los principales servicios de streaming y se alegran de poder compartirlo con los oyentes del programa. Justo después escucharemos uno de los temas del debut de Stolen Soul, una banda de Vizcaya que nos llega a través de The Mons Records. Su trabajo se titula Sick Revenge y los escucharemos con la canción Below, tras Afternoon Astronauts. with stolen souls. Go! Escuchando Mixtape en laveu.cat y en asaltomataradiorock.com. to Stay de Korn. Seguimos con Textuos, pioneros del metal progresivo neerlandés. Regresan con At the Edge of Winter, el segundo sencillo de su próximo álbum Genotype, que se lanzará el 23 de enero a través de K-Scope, con la colaboración de Charlotte Wessels, ex T-Lane. Divine love. los que nos gusta escuchar a Megadeth vamos a estar disfrutando muchísimo este tiempo en el que vamos a ir descubriendo poco a poco estos temas que incluirán en su próximo y último álbum. Aquí los teníamos con el nuevo single que presentaron el pasado viernes 14 de noviembre, I Don't Care. Y ahora nos vamos hasta Canadá, concretamente a Toronto, para descubrir una banda que viene cargada de mala leche y riffs afilados. Ellos son Night of the Snake, una propuesta de metalcore que lanzaron su primer single el pasado 15 de noviembre. Prepárate, esto es Lips Like Venom. Yeah! Desde el álbum debut de Skid Row de 1989, I Remember You. De esta manera llegamos ya al final de Mixtape. Muchas gracias de todo corazón por estar ahí, por escuchar este programa que se hace con muchísimo cariño y dejar pues eso que te acompañe en esta edición número 172 desde Asalto Mata Radio Rock. Aparte de la emisión a las 10 de la noche, sabes que cuenta con una redifusión los miércoles a las 3, el sábado a la 1 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche también. Puedes escuchar esta y todas las ediciones anteriores en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en iVoox, La BU de Moncada y Reixac, además de muchas otras plataformas. Toda la información, como siempre, la tienes en la web del programa mixtaperadio.online. Y cerramos el programa con el death thrash metal de los griegos Cremate, una banda formada en 1991 por amigos de instituto y que se labró rápidamente un nicho crudo y agresivo fusionando death y thrash metal, inspirándose en titanes como Creator y Sodom. Presentan EP de 4 temas titulado Ready to Fight. Los escuchamos con el tema que da nombre a este trabajo, os dejo con ellos. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y que vaya muy bien. Y hasta el próximo mixtape.